¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aupa compás. ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! Aupa compás, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Arratsaldeon, ongi etorriak a una nueva edición de AK con el gato al volante desde el inicio. Arratsaldeon, gato, pletórico te veo, pletórico a los mandos de la estación Zintzilik Irratia. Pues aquí andamos, como bien he dicho, un miércoles más a partir de las 6 de la tarde en esta, nuestra casa en el Valle Galletero. Bien, pues aquí estamos con la entrega 50, ya 50 entregas de este ensayo, este recorrido por el inframundo laboral, esta difusión de las ideas libertarias en la cloaca social que nos acerca a esta radio y también a ti que estás al otro lado de la FM 100 o escuchándonos en esos podcasts que quedan colgados en la web zintzilik.net. Y bueno, a ver, habrá que comentar el correo electrónico, que yo ya no me acuerdo cómo era, por si alguien se quiere poner en contacto con nosotros. aupacompas@piperrac.cc. Y tenemos el directo, el teléfono fijo en la Sinchi, el 943-527-407, si quieres acompañar este espacio aupacompas. Y bueno, ¿cómo llevas este desconfinamiento y esta nueva situación de subnormalidad? Pues gato, no quiero escarbar mucho en la herida porque efectivamente se ve mucha gente herida y mucha gente tapada la boca. Tristemente, hay más gente con mascarillas hoy que hace 2 meses. Es verdad que había menos gente, pero pienso que el uso de mascarillas, y ya con entrados estos calores, es una barbaridad para tanto y tanto vecino de este pueblo y donde está ocurriendo este engaño mundial. Así es, pues me ha sorprendido. Yo que pensaba que Orereta era un pueblo luchador, me ha sorprendido ver cómo acatan casi incluso más que en las artes, el tema de llevar bozales en la boca. Pasaba con el coche y no dejaba de ver a gente con bozal, gente joven, gente mayor, gente de todo tipo. Así es, no se han leído el boletín oficial del Estado y entonces pues estas cosas trae esto, ¿entiendes? Porque dice efectivamente, vamos a recordarlo, a partir de los 6 años es obligatorio el uso de mascarillas. Salvo en los siguientes casos. Primero, muy importante, insuficiencia respiratoria. No sé, pero uno ha tenido oportunidad de encontrarse con vecinos y vecinas asfixiados con la mascarilla. Uno no es nadie para decir que se quite o no se quite, pero sí le puedes pedir, ¿por qué no haces prueba a quitarte la mascarilla y andar con menos sofoco? Efectivamente. La respuesta un poco quizás hace falta cierta complicidad en algunos casos porque en otros ya digo que la gente anda herida y se ven respuestas a veces pues un tanto toscas en las que no merece la pena entrar, gato. Así es, así es. Pues si te parece, empezamos ya con el programa en sí. Sí, hoy vamos a darle un poco de cañita porque tenemos luego una cita y tenemos también contenidos ahí un poco, pues bastantes, y vamos a ir a hacer esta tarea de Aupa Compas. Pues, vamos a sumergirnos al inframundo laboral, pero ¿escucharemos un tema o qué, Gato? Pues habrá que escuchar un tema, a ver si encuentro yo por aquí algún tema y te lo pongo ahora mismito. Estas cosas del DJ. Ahí le vamos, ese puntillo. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Pues vamos a comenzar con el inframundo laboral. CNT se moviliza para exigir la readmisión del trabajador despedido en Ecoespacio. Una noticia que hemos recogido desde CNT Sindicatúa. La central anarcosindicalista realiza una concentración frente a la sede de esta empresa en Basauri para denunciar la persecución contra su compañero. Subraya que se trata de un claro ejemplo de represión sindical e insta a la dirección a anular el despido. La sección sindical de CNT en la empresa Ecoespacio, dedicada al mantenimiento de las líneas eléctricas de Iberdrola, se ha movilizado este jueves para reclamar la readmisión del trabajador despedido por defender sus derechos, subrayó la central anarcosindicalista. En una concentración realizada ante el centro de trabajo de Basauri, exigió su inmediata readmisión. Tras presentar una demanda contra la empresa, este trabajador, miembro de la sección de CNT, fue despedido por Ecoespacio en un claro ejemplo de represión sindical, ha señalado el sindicato durante la concentración. En tal sentido, destacó que se trata de un despido injusto y un claro ataque a la sección sindical ante sus justas reivindicaciones. Ecoespacio tiene en sus manos reconducir este conflicto, readmitiendo a nuestro compañero y sentándose a hablar con la sección sindical, ha subrayado. Del mismo modo, CNT ha remarcado que las movilizaciones y las medidas sindicales irán a más si Ecoespacio no rectifica su política antisindical. De esta problemática hablábamos, Gato, la semana pasada, un poco pues cómo se había producido el despido de este compañero y quiénes son estos de Ecoespacio. Pues otra, pues también alrededor de ahí de empresas de servicios, en este caso forestales, de mantenimiento de lo que son pues estos cortes que se producen por las torres de alta tensión. Y bueno, y pues luego todo esto vestido de verde, Iberdrola, tal. Pero bueno, un trabajador que también, pues, distinguido por haber intentado mantener fluida una relación laboral con la empresa desde el punto de vista de los trabajadores, que se ha visto azotado. Ahí están, ahí estaban, la foto recogía cinco compas un poco de apoyo y veremos dónde llega este caso. Veremos. Tenemos también ahora una que nos habla sobre productos Florida. Era mediados de marzo, varios programas, pues ahí desde el 47 estuvimos hablando. Sí, ahí recogimos varias noticias, varias semanas seguidas además, me parece. De esta huelga que pusieron en marcha y efectivamente después de 90 y pico días, porque después del confinamiento la verdad es que no hubo información, tampoco la hubo. En este caso también, igual que los locales, parece que se cerraron las webs de los sindicatos en cuanto a noticias de este tipo. Y no supimos de Productos Florida, de los compas de Productos Florida que habían iniciado esa huelga de hambre, pues no supimos hasta hoy a través de Valencia, CNT, que también está recogida en otros medios, pero sí la recogemos desde el sindicato porque desde ahí pues se ha fraguado un poco esta huelga y se está haciendo seguimiento. Como os decía, después de 91 días de huelga, a la puta calle, 36 compas, creo, Gato. Joder. Un montón, ¿eh? Vamos a ver cómo está elaborada la noticia. Vamos a darle una lectura. La empresa ha despedido a más de una treintena de trabajadores y trabajadoras que habían secundado la huelga convocada por CNT desde el 25 de febrero, exigiendo un contrato digno que acabara con los falsos autónomos en la planta cárnica. El estado de alarma y las restricciones de movilidad hicieron que la sección sindical de CNT se replanteara la continuidad de la convocatoria de la huelga indefinida y decidiera, finalmente, la suspensión temporal desde el 21 de mayo y hasta que finalizase la situación de emergencia sanitaria que dificultaba el desarrollo de movilizaciones. El mismo día, de vuelta al trabajo, trabajadores y trabajadoras pudieron comprobar que habían eliminado el registro de sus huellas dactilares del sistema de control de accesos a la planta. El personal de seguridad les impidió el acceso mientras los representantes de la empresa justificaban que no eran trabajadores de Productos Florida. Se procedió a levantar acta notarial de lo ocurrido. CNT considera que la empresa ha vulnerado gravemente el derecho fundamental de huelga y que los despidos acometidos serán considerados nulos por los tribunales. El sindicato advierte a Productos Florida que los servicios jurídicos van a interponer todas las demandas que se consideren oportunas para que se haga justicia con los falsos autónomos y con sus derechos como trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Estos despidos para nada se pueden considerar una derrota, puesto que la actuación de la empresa ha servido para demostrar que CNT tenía razón desde el principio y facilitar que se pueda ganar el caso en los tribunales. La central sindical aclara que estos graves hechos no van a quedar impunes y que la lucha por los derechos de los falsos autónomos va a continuar sindical y judicialmente, hasta que Productos Florida acepte reconocer a sus trabajadores y trabajadoras de pleno derecho, con su antigüedad real y con unas condiciones laborales dignas. Desde CNT queremos aprovechar para agradecer enormemente el apoyo solidario y económico que otros sindicatos, incluso de la FAU desde Alemania, ahí estás, estos pertenecen a la CIT, uh-huh, y personas individuales han aportado a la caja de resistencia. Sin dicho apoyo no habría sido posible resistir la huelga indefinida durante más de 3 meses, y es por esto que la solidaridad de la clase trabajadora es esencial. Firmado desde la Confederación Regional del Levante, CNT. Pues vamos ahora con otra noticia que ya la tocamos la semana pasada, que es sobre... Vamos pues con otra noticia que ya la tocamos la semana pasada y que se trata sobre EBI, que está en lucha. EBI, esta empresa del Musel de Gijón, uh-huh, que mantiene a 4 trabajadores, y la verdad que hemos recogido este audio de un vídeo que tienen colgado ahí los de La Zurda, ajá, el perfil de YouTube La Zurda, y tienen unos trabajillos y están haciendo seguimiento de estos 4 trabajadores en huelga de hambre en EBI, la estiba del puerto. Y interesante el tema, aquí podremos escuchar cómo han organizado una huelga. Los asturianos siempre son rudos. Pues vamos a ponernos ahora a continuación pues un pequeño audio que es recogido desde YouTube y es recogido desde el canal La Zurda. Y es al compañero Fernando González, uno de los 4 trabajadores en huelga de hambre de la empresa European Bulk Handling Installation, o sea, lo que es EBI, que gestiona en la ciudad de Gijón la mayor terminal de descarga de barcos de mercancías del Estado español. Y ahora os pondremos el audio. Pasado 13 de mayo, en ella participamos 4 compañeros, pero lo que fueron los preparativos desde que salió la idea, pues fueron 7 días antes, ¿no? 7 días antes salta la posibilidad de hacer esta acción, y en esos 7 días pues movilizamos todo lo posible, ¿no? Para la organización. Lo primero, buscar las personas, toda la infraestructura, cómo lo íbamos a hacer, asesoramiento médico, lo que necesitábamos. Al final conseguimos 4 perfiles de 4 personas fuertes, tanto física como mentalmente, que nos lleváramos bien, que no tuviéramos cargas familiares. Y entre esas 4 personas y solo 4 personas más externas, organizamos, ya te digo, en una semana, pues todo lo necesario para ese 13 de mayo, encerrarnos en el local del comité con todo preparado y iniciar esta huelga de hambre. El motivo principal para tomar una decisión tan drástica como una huelga de hambre, pues viene de la mano del COVID-19, ¿no? De la crisis del COVID-19, cuando la empresa, aprovechando esa coyuntura, pues nos comunica a la plantilla y al comité que no va a solicitar la tasa de reposición del sector público, que en este año es del 100%, y con ello pues incumple, por una parte, unos acuerdos fin de huelga del 2017 en que se comprometía a pedir esa tasa de reposición, lo que le conllevaría también a incumplir otro de esos puntos de aquel acuerdo por los cuales se fijaba una plantilla mínima operativa por categorías, y lo que es más grave para nosotros, si no se pide esa tasa de reposición este año y el año que viene, como comunicaron, conllevaría el despido en diferido de 7 compañeros con contratos eventuales, ¿no? Nos parece extraño, por lo menos, que una empresa pública como EBI pues siga una línea empresarial totalmente contraria a la línea política marcada por el Gobierno de España, donde siempre se dijo desde que estalló esta crisis que todas las medidas aprobadas y adoptadas por el Gobierno de España eran para intentar que ninguna empresa aprovechara esta coyuntura para perder empleo, ¿no? Su política siempre fue proteger el empleo a toda costa y vemos cómo una empresa pública, dependiente políticamente del gobierno del Principado de Asturias, pues va por libre, ¿no? Y se desmarca de ello. Entonces, el principal motivo son esos 7 despidos en diferido a los que nos llevaría el no pedir esa tasa de reposición. También la empresa, aprovechando la coyuntura, pues nos acaba de meter unilateralmente un ERTE por razones técnicas y operativas. Entendemos también que para aprovecharse de los trabajadores y la administración pública, por una parte recae sobre los trabajadores la mayor parte del dinero que quieren ahorrar con ese ERTE, ya que nuestro complemento será solo del 55% por día que vayamos al desempleo, y por otra parte aplica un ERTE no durante los 8 meses que restan del 2020, sino durante todo 2020 y todo el 2021. Entonces está claro que se quiere aprovechar del Servicio Público de Empleo vía nuestros seguros de desempleo para, por una parte, conseguir todo lo posible de ese Servicio Público de Empleo, y por otra parte, como te digo, pues bueno, cargar sobre la espalda de los trabajadores el peso económico de esta crisis. A primeros de año había una relativa calma en la terminal, nadie se esperaba ni esta crisis ni lo que iba a conllevar para la terminal, ¿no? Sí es verdad que, bueno, en los últimos años tuvimos una serie de conflictos con huelgas, 3 o 4 huelgas en los últimos 10 años, la última de 7 días en el 2017, que se saldó con un, entiendo que, buen acuerdo para la plantilla, pero esto, la verdad, nos pilló de sorpresa. EBI es la terminal granelera del puerto del Musel. Es una empresa pública, aunque de capital mixto, pero mayoritariamente pública. El accionista mayoritario es la Autoridad Portuaria de Decisión, que posee un 68%. Luego, la misma EBI tiene en autocartera un 10%, con lo cual el accionariado público es del 78%. Luego tenemos 3 accionistas privados, uno que son también clientes. Uno de ellos, ArcelorMittal, con un 12%, luego EDP, la eléctrica EDP, con un 5%, y el grupo Massabeu, dueña de la cementera de Aboño, con otro 5%. Como empresa del sector público, pues bueno, en los últimos años sufrimos todos los recortes aplicados tanto al funcionariado como a las empresas del sector público. Y ahora, con el tema del ERTE, bueno, está claro que hay una disminución grave de los tráficos, ya que nuestro cliente principal, ArcelorMittal, pues está bajo mínimos a la espera de que arranquen otra vez toda la industria del automóvil y demás. Entonces, no ponemos en duda de que hay ese bajón económico, pero lo que no estamos de acuerdo es que la empresa intenta aprovechar esta crisis para alargar un ERTE innecesariamente, aprovechándose, como te decía antes, de nuestros seguros de desempleo. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo con que la mayor parte de esa crisis la tengamos que pagar nosotros con un complemento del 55%, ¿no? El mismo ArcelorMittal, que está aplicando un ERTE a sus trabajadores aquí en Asturias, con más de 5.000 trabajadores, pues llegó a un acuerdo entre plantilla y comité mucho más beneficioso. Sin embargo, la EBI, desde el primer día de periodo de negociación con el comité, llegó con una propuesta, 55% en complemento, 20 meses, y el séptimo día, cuando finaliza ese periodo de consultas, su postura era la misma, ¿no? No se había movido ni un milímetro, 55% de complemento y 20 meses de duración del ERTE, ¿no? La plantilla somos aproximadamente 135 trabajadores y, bueno, se le aplica flexiblemente a toda la plantilla. Digo flexiblemente porque depende de la carga de trabajo que tengamos. Cuando tenemos barcos en la terminal, digamos, la carga de trabajo es prácticamente normal, los turnos correspondientes a ese día trabajarían normal, pero los días que no hay barcos en la terminal, pues la inmensa mayoría de la plantilla estará regulada. Cuando tomamos la decisión de iniciar esta protesta, una protesta tan drástica como una huelga de hambre, fue porque entendimos que todas las vías de negociación, tanto con la empresa, con EBI, como con el accionista mayoritario, la Autoridad Portuaria de Decisión, estaban completamente rotas, ¿no? Y así lo demuestra, pues, que durante 7 días de periodo de consulta la empresa no quiso negociar en absoluto el tema de la tasa de reposición y que el presidente de la Autoridad Portuaria, que también es presidente del Consejo de Administración de Laureano Lourido, se niega por escrito, o se negó por escrito a recibir al comité de empresa, alegando que no creía conveniente tener ninguna reunión por este tema. Entonces, ante esa negativa y esa ruptura de cualquier negociación, y viendo que los plazos legales se nos pueden echar encima, ya que solo disponemos de 17 días para pedir esa tasa de reposición desde el momento que se levante el estado de emergencia, pues tuvimos que tomar la decisión drástica. Y con ello lo que buscábamos no eran tanto presionar a la empresa o al accionista mayoritario, sino lanzar la pelota al tejado de los responsables políticos últimos de esta empresa, ¿no? El gobierno asturiano nombra directamente tanto al presidente como al director de la autoridad portuaria, y ellos, aparte de estar en el Consejo de Administración de Visa y ser los dueños por poseer la mayoría del accionariado, nombran también directamente al gerente o la gerente de Visa. Entonces, lo que pedimos desde un principio fue la interlocución y la mediación del gobierno asturiano, ya sea del presidente o vía de la Consejería de Industria, para que tome cargas en el asunto y con una simple llamada descolgar un teléfono, llamar al presidente de la autoridad portuaria y decir: Laureano cumple con la tasa de reposición aprobada para el sector público por el Gobierno de España y cumple con los acuerdos que Visa tiene firmados con la plantilla del comité en el año 2017, ¿no? Hasta ahora, la respuesta por parte del Gobierno asturiano han sido a través del director general de empleo y siempre derivando el problema hacia el SASEC, ¿no? Hasta el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos, diciendo que esa era la vía para solucionar esto, ¿no? Nosotros le contestamos que, a pesar de que el comité, en acto de buena fe, no tendría ningún problema en acudir a cualquier reunión en el SASEC o donde fuera con la empresa, entendemos que tiene que ser el gobierno asturiano quien solucione este tema y lo solucione rápido, porque en su mano está. El pasado sábado tuvo parte de la plantilla el primer contacto directo con Adrián Barbón, el presidente asturiano. Se le fue a esperar a un acto político que tenía y a la entrada le pudieron entregar en mano una carta escrita personalmente por nosotros, donde le ponemos al día de por qué estamos aquí, de cuál es la problemática y lo que pedimos, ¿no? Lo que le pedimos a él como presidente de Asturias, que simplemente es eso, ¿no? Que solucione esto en 5 minutos, puede estar solucionado con una simple llamada. A partir de ahí estamos esperando a ver si hay algún movimiento político más. Entendemos que esta semana será clave. Pero ya por nuestra parte, pues bueno, esperar esos movimientos, esas respuestas, esos contactos y todo lo que pase desde ese sábado, ya la responsabilidad total está en el gobierno asturiano, ¿no? El miércoles pasado, pues teníamos solicitado a la empresa autorización para que entrara un grupo sanitario compuesto por un médico, una médica y 2 enfermeras voluntarias, todas ellas del Servicio Público de Empleo, con experiencia previa en este tipo de huelgas de hambre, para hacernos el primer reconocimiento. Era el día que llevábamos 8 días, cumplíamos y entendíamos que por el asesoramiento médico que habíamos tenido, a partir de ese 8º día era importante tener el primer control médico. La sorpresa fue que la empresa contesta denegando, ¿no? Denegando esa entrada, denegando la autorización para que ese personal médico pudiera entrar. Esta decisión equivocada fue muy equivocada para la empresa, porque al día siguiente, bueno, tanto los medios de comunicación como las redes saltaron con esta noticia a favor nuestro y en contra de la empresa, y el jueves la empresa envía la primera nota de prensa durante todo el conflicto, anunciando a bombo y platillo que a partir del día siguiente, del viernes, tendríamos un retén médico por la mañana y por la tarde, los 7 días de la semana, que ese retén médico sería a través de la mutua que trabaja con la empresa, ¿no? Nosotros lo que decimos de esto, en primer lugar, es que nos parece impresentable que una empresa pública como EBI, que está actualmente en un ERTE por causas económicas, rechace la asistencia médica gratuita que nosotros ofertemos y esté contratando con personal sanitario privado esta asistencia. Nos parece impresentable que una empresa pública como EBI esté derivando dinero público a la sanidad privada y nos parece impresentable que mientras los trabajadores vamos al paro con un 55%, porque supuestamente va a haber pérdidas este año, pues eso, se estén gastando cientos o miles de euros, todo dependerá de lo que dure, de lo que dure este conflicto, ¿no? Pero más allá de esa crítica política, la realidad que nos encontramos a día de hoy es que la empresa ya mintió desde un principio en esa nota de prensa, ¿no? Simplemente se quiso maquillar de cara a la opinión pública. Porque ningún día hasta ahora tuvimos ese retén por la mañana y por la tarde. El primer día tuvimos un reconocimiento por la mañana, el segundo también, ayer domingo ninguno, y hoy acabamos de tener uno por la tarde. Con lo cual, ni va a ser todos los días, ni va a ser mañana y tarde. Y hace ya unos cuantos años hubo un acuerdo entre PSOE y PP para cambiar la ley de puertos, y en esa última ley de puertos viene recogido que las autoridades portuarias no pueden ser dueños de ninguna empresa del sector, ¿no? Entonces, EBI debe ser el único caso actualmente en todo el Estado español, y la ley de puertos sí que obliga a las autoridades portuarias a deshacerse de esas acciones. No concreta la palabra privatizar, porque legalmente podría ser posible que un gobierno autonómico, que el Principado, que el Ayuntamiento se hicieran cargo, cosa que por supuesto no va a pasar, pero bueno, si dice desinvertir, ¿no? Desinvertir en esas acciones. Y solo pone un eximente, que es en el caso de que no haya nadie interesado, y eso es nuestro caso, ¿no? Hubo algún intento, incluso salió el cuaderno de venta, pero no con las condiciones en que salía, nadie se interesó. Y a día de hoy, pues seguimos con esa espada de Damocles. Sabemos que la terminal en los últimos años perdió o está perdiendo valor, ya que al desaparecer prácticamente los tráficos de carbón térmico por el cierre de las térmicas de carbón, pues bueno, el interés que pudiera tener para terceros es menor, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí, como te digo, con el peligro ese de privatizar y entregarlo a manos de capital privado. Nuestro principal cliente y casi, no digo único, pero bueno, muy muy mayoritario es ArcelorMittal. Quizás ArcelorMittal fuera o tendría que ser quien estuviera más interesado, pero entendemos que ArcelorMittal tampoco necesita comprar EBI, ¿no? Es prácticamente dueño de ella al ser el cliente mayoritario y tiene unas ventajas muy grandes en los precios, entonces tampoco se va a meter en más follones, pero en cualquier momento está claro que nos podrían privatizar de acuerdo a esa ley de puertos. Y lo triste es que sea o fuera una presidenta del PSOE, ¿no?, de puertos la última en que recalcara esa intención de privatizar, ¿no? Cuando el PSOE, bueno, pues nos engañó ya en la década de los 80 con todas las, cuando empezó todas las privatizaciones y los planes de reconversión. Luego nos venden o se venden como defensores del sector público, ¿no? Pero en este caso está claro que bueno, claramente María Ornella pues hablaba de la privatización de EBI. Las consecuencias han sido muchas, ¿no? Como clase obrera, pues bueno, claramente una pérdida de derechos en las empresas públicas. Existen muchos menos derechos que en el sector público, eso está claro. Mucha más precariedad, los trabajos de las empresas públicas son mucho más precarios. Desaparición de muchas de esas industrias que fueron privatizadas, ya que a lo largo de finales del siglo XX, finales del siglo XXI, cuando comienzan las deslocalizaciones y el gran capital ve que es mucho más barato fabricar en terceros países, pues muchas de esas empresas que fueron vendidas fueron cerradas aquí, esos trabajadores, esas trabajadoras acabaron en el paro. Y todo el tejido industrial, sobre todo el pesado, y cuando estoy hablando principalmente de aquí de Asturias, ¿no?, un país, un pequeño país donde la industria y la minería tuvo muchísimo, muchísimo peso en el siglo pasado, pues lo que estamos viendo es que nos fueron convirtiendo poco a poco en un país de servicios al estilo mediterráneo, ¿no? Toda esa gran industria va cerrando, y todas las políticas de todos los gobiernos, fueran del color que fueran, siempre fueron encaminadas a potenciar el sector servicios, a potenciar el turismo como lo que nos iba a salvar, ¿no? Con lo que ello conlleva, ¿no? Con lo que ello conlleva todo el sector servicios y de turismo de precariedad, de estacionalidad, de falta de derechos, Y en eso están convirtiendo a Asturias, ¿no? La reconversión aquí fue brutal y estamos pagando esas consecuencias día a día. Teniendo claro que no podemos ser sumisos y sumisas, que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante todo lo que se nos viene encima y que tenemos que luchar con todo lo que tengamos para defender nuestros derechos. Salir a la calle, organizarse, protestar. Con nuestra acción, muchas veces nos preguntan la gente qué es lo que pueden hacer para solidarizarse con nosotros, ¿no? Y siempre contestamos que, bueno, que aparte de puntualmente en este conflicto, pues acudir a las movilizaciones que se organizan, lo que más nos podría ayudar es ver que se encendió la mecha, ¿no? con esta huelga de hambre y este conflicto nevi, ¿no? Que sirva de ejemplo para otras empresas en crisis, para otros trabajadores y trabajadoras y que sigan el camino, ¿no? que nunca se puede aceptar que te impongan las cosas, que seas tú el que pague el pato roto del capitalismo cuando las cosas van mal, y cuando las cosas van bien nunca te tocan ni las migajas, ¿no? Siempre se quedan con los beneficios, pero cuando hay pérdidas, pues estas las hay que socializar, ¿no? Entonces, lo dicho, tener conciencia de clase, defender a muerte nuestros derechos y no nos quedar de brazos cruzados bajo ningún concepto. Pues mucho ánimo a los compas de Evi y decirles que la lucha es el único camino y que estamos con ellos y que para lo que haga falta aquí tienen una plataforma y un altavoz para reivindicar lo que ellos consideren oportuno. Y vamos a seguir. Si no me equivoco, perro, y vamos por... Nos toca la del ERTE de Freire Chico, es él. Ese es, de Airas Catering, impugnado por la CNT. Impugnada es la palabra, nos quedamos para luego. Ok, pues vamos allá. Lo hemos recogido de la página central de cnt.es. La CNT demanda la presentación del ERTE por causa de fuerza mayor de la empresa Freire Chico SL, Airas Catering. La empresa solicitó el ERTE un mes después del iniciado estado de alarma y mientras sus empleados seguían desarrollando sus trabajos. Además de actividades normales, la empresa consiguió durante este periodo nuevas contrataciones derivadas del propio estado de alarma. La empresa Freire Chico SL, Airas Catering, comunicó a sus empleados la presentación de un ERTE por motivos que complicaban los planes de tesorería el pasado 20 de abril. Sin embargo, los motivos alegados en la comunicación recibida al día siguiente por los trabajadores y trabajadoras de la empresa, la razón para la aplicación del ERTE hacía referencia a las causas de fuerza mayor. Estos cambios, además de no facilitar el informe económico por parte de la empresa que justificara la procedencia del ERTE, hicieron que el gabinete jurídico y sindical de la CNT Galiza empezara a sospechar de la inadecuación del procedimiento, comenzando por la mercantil. Por estos motivos, el sindicato presentó una demanda, dado que entiende que no concurren o que se entiende por causa de fuerza mayor en los términos del Real Decreto L8/2020, por las siguientes razones. No afecta a toda la plantilla. El ERTE se decreta un mes y una semana más tarde que la declaración del estado de alarma, manteniéndose en este periodo la actividad normal, aunque con limitaciones del trabajador. No hay una minoración de la actividad cuando el precio de las contratas suspendidas se garantiza mediante indemnización vía artículo 34RDL8/2020 y a mayores existen nuevas contratas a las que hacer frente. No solamente no hubo una disminución, sino que hubo un incremento de su actividad. Esta maniobra, utilizada por varias empresas en este momento de emergencia actual, es parte de una estrategia para evitar la necesidad de negociación recogida en la normativa. Es por esto que desde CNT Galiza pedimos a trabajadores y trabajadoras prestar atención a estos procesos y contactar con el sindicato en caso de dudas. Ante los abusos de la patronal, el sindicato demanda la declaración de la nulidad o subsidiariamente la injustificación de la inclusión del demandante en el ERTE impugnado, condenando a la empresa a estar y pasar por las consecuencias legales inherentes a tal declaración. Este es un aspecto que la semana pasada también recogíamos, Gato. Así impugnación. Es, así es, impugnación, y voy a recordarlo brevemente, otra vez. La impugnación, ¿por qué es importante la impugnación en un ERTE? Ajá. Si es de causa de fuerza mayor, la empresa no tiene por qué consultar con el comité, ni con los representantes de los trabajadores, ni con nadie. O sea, te mete el ERTE y fuera. Pero a partir de ahora, cualquier ERTE, aunque esté relacionado con el COVID-19, pues yo que sé, que han bajado los pedidos, ese tipo de ERTEs ya no son por fuerza mayor, sino por falta de producción. Entonces, esos ERTEs los tiene que negociar con el comité o con los representantes que haya en la empresa. Por eso es muy importante que los trabajadores tengan en cuenta y presionen al comité para no firmar ningún ERTE. ¿Qué pasa si firmas un ERTE? Pues que estás dando a la empresa, ante la ley, estás diciendo que tú, si tú estás diciendo como trabajador o como esto, estás reconociendo que la empresa está pasando un mal momento. Entonces, si está pasando un mal momento, tú reconoces realmente que es así, aunque sea mentira, pero tú lo estás reconociendo con una firma. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que acaba el ERTE, si hay despidos, te vas con 20 días por año trabajado a la puta calle. Y hay una gran diferencia, porque si tú no firmas ese papel que te presenta la empresa, impugnas luego. Tienes el derecho a impugnar, porque si lo firmas, no tienes derecho a impugnar. Y al no firmarlo, puedes ir, te despiden, pues ir a la empresa, la puedes llevar a juicio. Entonces, si sale a favor tuyo la sentencia, pues hay mucha diferencia. En vez de cobrar 20 días por año trabajado, pues tendría que pasar a cobrar 33 días por año trabajado, si es un contrato posterior al 2012. Y 45 días por año trabajado si es anterior al 2012. Claro está, también pueden declarar nulo el despido. Eso es. Lo más seguro es que declaren el despido improcedente, te vayan a echar. Lo que pasa es que se tendrán que rascar algo más el bolsillo. En el finiquito. En el despido, sí. Ajá. Vale, Gato, queda recordado. Pues ERTEs, que están en el orden del día. Ya se hablaba, durante esa semana se está hablando también de ese 5 millones de trabajadores y trabajadoras en ERTEs, y un millón de personas que a la puta calle. Sí, sí, sí. Bien, pues continuamos, nos hacemos eco desde el SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, que nos habla en esta berri colgada en su web por la recuperación de los servicios privatizados. En muchas páginas estamos viendo un poco, pues, un tema candente por la recuperación, diríamos, bien en la sanidad pública, bien en tantas y tantas tareas del funcionamiento del Estado. Pues efectivamente todos estos recortes han mantenido a mogollón de gente funcionaria, entre comillas, precarizada. De contratos pues discontinuos que se van produciendo y que incluso pues pueden tener antigüedades de 5 o 10 años, pero que están de una manera eventual y... Sí, de sustituciones, muchos en sanidad hay mucha sustitución por días o por horas o lo que sea. Recogemos esta desde el SAT, que nos habla en diríamos, en la recuperación de servicios de limpieza, jardinería e informática en la Universidad de Sevilla. Las diferentes oleadas de ataques neoliberales durante décadas han ido precarizando y adelgazando los servicios públicos. En cada crisis, más recortes en sanidad pública, en servicios sociales, en pensiones, en salarios públicos, en educación pública. La justificación siempre la misma. Hay que hacer que los servicios públicos sean eficientes y para eso hay que externalizar y privatizar servicios. Luego, como hemos visto, los servicios privatizados pierden en calidad, condiciones salariales y eficiencia. En tiempos como los que vivimos, son precisamente los servicios públicos los que se muestran eficaces y eficientes para proteger a la población, especialmente a la más vulnerable. Por ejemplo, los servicios del sistema público de salud son los que están respondiendo y sirviendo como protección ante la pandemia que vivimos. Y hablamos de unos servicios públicos ya menguados y recortados. Mientras que en Alemania hay 33 camas de UCI públicas por cada 100.000 habitantes, en Andalucía hay en torno a 10 en los cálculos más optimistas. Las viejas recetas de recortes, austeridad, no solo han sido tremendamente injustas, también se han mostrado tremendamente ineficientes para la mayoría social. Recortan en lo que nos sirven a todos para engrosar los beneficios de una minoría. En nuestra universidad cada vez son más los servicios privatizados total o parcialmente. A la investigación, limpieza y el posado de modelos se suman la vigilancia, parte del mantenimiento y la jardinería, acciones de servicio de informática y comunicaciones, actividades culturales y deportivas, guarderías, la distribución del correo interno, la restauración, etc. La privatización ha conllevado precariedad laboral y pérdida de los derechos de los que disfruta la comunidad universitaria. Además, la privatización de servicios no supone un ahorro económico para la universidad. Es decir, conlleva una gestión deficiente de los recursos públicos que enriquece a las empresas intermediarias a la vez que aumenta la precariedad laboral. En un contexto de pandemia es especialmente importante la coordinación entre todos los trabajadores y trabajadoras que trabajamos en la Universidad de Sevilla. Por ejemplo, esta coordinación es esencial en la prevención de riesgos laborales. En este contexto creemos que desde todos los estamentos no solo hay que luchar para frenar los recortes que querrán nuevamente imponernos. Hay que luchar para recuperar servicios que han sido privatizados. Proponemos que la Universidad de Sevilla dé ejemplo de justicia social y recupere el servicio externalizados con los de la limpieza, jardinería e informática. La universidad pública debe ser un ejemplo para el resto de la sociedad, no lo contrario. Desde el SAT, US, PDI, hacemos un llamamiento a los responsables de la Universidad de Sevilla para que acaben con la privatización de aquellos servicios que se prestan de forma continuada en la universidad y recuperen servicios altamente privatizados por una universidad pública sin externalizaciones. Y sin el control del Estado, diría yo. Una universidad y un sistema público, pero controlado por y por los ciudadanos. Efectivamente, la universidad siempre pues ha sido un elemento que si no ha gozado de autonomía, pues efectivamente perversiones como las que se están produciendo hoy en ellas, pues se han visto a lo largo de la historia. Algunas mejoradas, ¿no?, por algunos mecenas, pero la verdad es que la universidad siempre ha reclamado su autonomía como modo de trabajo y diríamos de desarrollo de conocimiento. ¿Un temita, gato, o qué? No, después, primero vamos a escuchar una pequeña noticia que va incorporado con un audio y luego ya enganchamos y le metemos una cancioncita, ¿o qué te parece? ¿Te parece bien? Sí, porque este es un audio de los ¿Qué de qué?, un programa de radio en Radio Almenara, que toca también, tiene cierta cercanía con nosotras, en el sentido de que también bajan mucho al inframundo laboral. Y este, pues precisamente este último programa que han realizado tiene una entrevista con una compañera de Carrefour, que es lo que escucharemos, un cachito de 2 minutos y otro de correos. Está ¿Qué de qué?, Radio Almenara, podéis escucharlo. Tiene una larga rifa de podcast, diría yo. Y entonces vamos a escuchar una pequeña parte de la entrevista que mantienen con esta trabajadora de Carrefour, que habla, es trabajadora sindicada en CGT, que habla de lo que ha visto, pues un poco, porque también Carrefour ha realizado sus ERTEs. Vamos a escucharle, a ver. Pues vamos primero con esto y luego tu ansiado tema musical. Esa es la manera, gato. De plantilla, ¿tú qué es lo que has visto qué es lo que ha visto la CGT en estos días? Bueno, la CGT hemos visto de todo, desde empresas que solicitaban el ERTE a la autoridad laboral y mantenían a los trabajadores trabajando, y a las trabajadoras, es decir, ellos solicitaban el ERTE y sin embargo los trabajadores y trabajadoras seguían produciendo el beneficio que se va a llevar luego el empresario, y sin embargo les estaba pagando el Estado. Evidentemente, gracias a que muchos trabajadores y trabajadoras han sacado valentía, eso se va a denunciar, claro. Eso está en manos de la justicia. De hecho, bueno, pues se empieza a comentar, y bueno, leyendo artículos y demás, han abierto juzgados que se van a dedicar exclusivamente al tema de los ERTEs, ¿vale? Porque ha sido un abuso, bueno, hacia la sociedad en general, porque claro, es con nuestros impuestos, con los que esos empresarios se han hecho el agosto, que se dice, ¿no? Es decir, porque se han evitado de pagar seguridad social de los trabajadores y los salarios de los trabajadores, y sin embargo, los trabajadores y trabajadoras han seguido produciendo un beneficio que luego se van a llevar los empresarios, ¿no? Sí, o sea, ha sido muy bestial. Paga el Estado, los gastos los asumimos todos, porque el Estado somos todos, pero el beneficio se lo quedan ellos. Mira, pues ese caso... Los pactos de la socialdemocracia en el año del coronavirus. ilusión tienen los partidarios de la política parlamentaria con los pactos que establece el gobierno de cara a cuadrar votaciones que prorroguen el estado de alarma. El último con Bildu ha levantado alguna polvareda al firmar los gobernantes del reino con los socialdemócratas de la patria vasca, un papel en el que decían que iban a derogar íntegramente la reforma laboral de 2012. Y ahora andan los votantes más centrados preguntándose qué es exactamente lo que se va a derogar y cuándo, porque a continuación todos los firmantes están mareando la perdiz, diciendo por un lado que no se pueden hacer las cosas a lo loco, por otro que el acuerdo está vigente. Yo lo que veo es que todo sigue igual y lo que me pregunto es cómo quedaremos después del cambio legislativo. Por lo siguiente, se habla de derogar la reforma laboral de 2012, olvidándose que en 2010 ya se hizo otra. Y hasta 1977, que se firmó el primer pacto social, me perdonáis que no os lo detalle porque yo ya he perdido la cuenta. Todos los pactos, acuerdos, reformas llevados a cabo desde el 77 en materia de legislación laboral se resumen en esta gran consigna: facilitar el despido para crear empleo. Por supuesto, se trata de un gran malentendido porque a la vista está que España es el país con mayor precariedad, desempleo y empleo sumergido de Europa. Es un hecho. Gobierne quien gobierne, cada nueva generación en España entra en un mercado laboral más precario que el anterior. ¿O no? Así que a mí que me deroguen la reforma, los y las del Parlamento me da igual. Lo que quiero saber es cómo nos vamos a quedar, ya que si sigue la moda de subvencionar a los empresarios para que despidan, seguiremos yendo de cráneo. Añado, además, que la reforma laboral ha sido derogada ya en montones de empresas, en las que los sindicatos, burocracias excluidas, han firmado convenios y acuerdos que tumban dicho bodrio. Y no han tenido que reunirse políticos para hacerlo. Lo han hecho plácidamente trabajadores y trabajadoras, organizándose en sindicatos, plantando la batalla a sus patrones, sentándolos en una mesa y forzándoles a firmar medidas que les benefician y que excluyen el articulado de la reforma de 2012. ¿Qué demuestra esto? Que sobran pactos políticos y que los políticos son unos inútiles. Que es necesaria la organización sindical, alternativa, real y práctica al sindicalismo de comités de empresa. Que hay que dar prioridad por parte de los activistas a la directa, empresa por empresa, convenio a convenio, huelga a huelga. Que esa es la única manera de acabar con la brecha salarial, con los sueldos a la baja, con la precariedad, con los accidentes laborales, con los recortes y despidos masivos. Que hay que controlar los contratos, a quién se contrata, el cómo y el cuánto. Que hay que saber cuánto dinero entra en la empresa, cuánto sale y a qué se dedica. Esa es tu tarea. Basta de legislaciones tramposas. Sin una, la plantilla unida bajo el paraguas de la organización, del sindicato, no hay legislaciones laborales socialistas que valgan. Porque la patronal, rica, fuerte, egoísta, avariciosa, despiadada, seguirá comiendo terreno como ha hecho hasta ahora y no consentirá perder ni siquiera en el terreno de lo simbólico. Gobierne quien gobierne, la prioridad no puede cambiar. La defensa de nuestros derechos es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. No es la de políticos que están pendientes en el día a día del mantenimiento del poder o de su conquista. Porque cualquier político ante ese objetivo sacrifica todo. Y tú estás en ese todo. A los hechos me remito. Acratosaurio Rex, leído desde alasbarricadas.org. Pues vamos con la siguiente noticia. Contra la represión al movimiento obrero. Una noticia que hemos recogido desde solidaridadobrera.org, pero bueno, que está englobado o enmarcado dentro del bloque combativo. Así que vamos allá. En el contexto de la ya habitual represión institucional contra la protesta obrera, apuntalada por la ley Mordaza y justificada en la actual situación de emergencia sanitaria, estamos viendo que en la gestión de esta crisis prima la fuerza, la judicialización y los beneficios de la clase política. Una prueba más de esta situación son las citaciones realizadas por funcionarios adscritos a la Policía Judicial, a varias compañías de organizaciones sindicales que componen el bloque combativo de clase, para declarar como testigos en la investigación que realizan sobre las diferentes movilizaciones convocadas en el mes de marzo pasado. En esas fechas que se están investigando, no hubo únicamente manifestaciones de protestas sociales, también se produjeron grandes concentraciones de personas en diversos eventos como partidos de fútbol. El Wanda Metropolitano, pues unas 60.000 asistentes de baloncesto. En el Wizzing Center de Madrid, 10.612 espectadores. Congresos nacionales como el Congreso del CENIS, que trajo gente de toda la península y de fuera de ellas a la nave de Madrid. Así como en locales cerrados, restaurantes, cines, teatros, espectáculos, congresos, ferias, misas, etcétera. Sin embargo, estos eventos no han sido cuestionados, ni hay ninguna criminalización ni diligencia que los investigue, incluida la infecta calaña fascista. ¿Dónde están los jueces y fuerzas de seguridad del Estado cuando hay que vigilar a los empresarios que están poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Dónde para impedir las aglomeraciones en los transportes públicos durante esas fechas y posteriores? Solo les usan para un único fin, reprimir. Desde la actual situación de emergencia sanitaria se aprovecha para seguir atacando desde los diferentes resortes del poder a la movilización social. Vemos cómo la gente del chalequito y capa protesta por el actual estado. Hacen concentraciones, manifestaciones y cortes de vía pública con total impunidad. Mientras que las manifestaciones obreras comunicadas a la autoridad gubernativa y cumpliendo con las medidas de distanciamiento social son prohibidas sistemáticamente. Nos prohibieron la manifestación del 1 de mayo, que se plantearon primeramente en coche, un número testimonial, y también prohibieron las que garantizábamos con un número máximo de 50 personas asistentes con todas las medidas higiénicas y sanitarias, guantes, mascarilla, distancia de 2 metros, etcétera, mientras que permiten y se autorizan las manifestaciones de la extrema derecha. Desde el bloque combativo y de clase tenemos claro a quién señalar y que esto responde a una estrategia política de la derecha patronal, patriarcal y patriotera para desviar las consecuencias de la crisis sanitaria y la pérdida de derechos que derivan de esta, aprovechando para criminalizar las movilizaciones obreras y sociales que siempre les han plantado cara. Están tratando de evadir la grave responsabilidad que recae sobre el modelo de privatización de la sanidad, las residencias y los servicios públicos en general, del que se han lucrado durante años y que tantas muertes se están produciendo antes y durante el COVID. La crisis sanitaria está haciendo estragos en la clase obrera especialmente, que está sufriendo brutales consecuencias, no solamente en sus derechos laborales y sociales, sino también en la salud y necesidades básicas. En esta crisis el capitalismo y el poder establecido que lo defiende condena a los trabajadores y trabajadoras a primar los beneficios de la clase empresarial frente a la salud. Además, se utiliza con mano de hierro las restricciones que han impuesto en el estado de alarma, recuperando la ley Mordaza para reprimir en los barrios obreros cualquier conducta nimia que sea, mientras se permiten los barrios burgueses concentraciones y algarabías fascistas en plena pandemia. Condenamos firmemente estos ataques sin precedentes contra el movimiento obrero, feminista y de clase y cualquier otra protesta social. No vamos a permitir la criminalización y represión de los derechos fundamentales. Este 20 de mayo hemos dado una rueda de prensa ante el Congreso, respetando las medidas sanitarias contra la escalada represiva. Exigimos la derogación de la ley Mordaza, la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, incluidas las que afectan a las pensiones de 2011 y 2013. Derogación de la ley 15/97, para impedir la privatización de la sanidad. No nos vais a callar ni a amedrentar. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Bloque combativo de clase, en el que se incluyen pues sindicatos como AST, CSC, Plataforma Sindical EMT, Sindicato de Hostelería, el SAS, Solidaridad Obrera, el SUS, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos en el inframundo laboral y vamos a acudir, diríamos, a esa oficina de consulta que es Laboro. Laboro, esa web que podemos vía internet localizar laboro-spain.blogspot.com. Y desde luego una didáctica sobre el mundo de las relaciones laborales muy, muy didáctica, vamos a decirlo así, para que cualquier persona pueda acceder a ella y desde luego nutrirse y saber lo que le está pasando, porque gato, hay mucha gente que se pasa la mitad de vida en el trabajo y no sabe a qué tipo de relaciones está sujeto. Sí, lo sí. Más, porque al final estamos en una sociedad de clientelismo, que pago un sindicato y ya me gestionarán ellos, aunque no sepan lo que están haciendo, aunque sea contraproducente para mí mismo, pues ya, lo delego y a tomar por culo. Pues sí, se ven cosas muy, muy escandalosas, pero bueno, os invitamos a acercaros a este laboro-spain.blogspot.com. Consultas sobre relaciones laborales y tantos aspectos de conflictos que se pueden producir en estas relaciones que decimos. Pues, ¿qué es realmente una reforma laboral y cómo se deroga? Nos titula así la noticia Laboro. El jueves tuvimos la noticia bomba, gol de Iniesta, de que el PSOE ha pactado derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 del PP. A las pocas horas dijeron que no hay que exagerar y que solo derogarán sus aspectos más lesivos. Pero no vamos a hablar de que si todo, que si algo, sino de qué es realmente una reforma laboral y qué es una derogación. Porque es en el fundamento de todo donde os quieren vender la moto. Empezando por el principio, desde el punto de vista técnico-legislativo ni siquiera existe eso que se suele llamar reforma laboral. Lo que todo trabajador debería saber, pero no sabrá ni la mitad, es que prácticamente todos los elementos de las relaciones laborales se regulan en una ley que se llama Estatuto de los Trabajadores, ETE. Hay otras leyes menores que regulan otros aspectos, pero la principal es el ETE. El ETE es lo que podíamos llamar la Biblia de los trabajadores. Es la Biblia porque en el Estatuto de Trabajadores está todo que es, aunque sea mentira. En ese estatuto empieza en su artículo 1 diciendo lo que es una relación laboral y es a partir de ahí cómo los falsos autónomos pueden ganar las demandas contra las empresas alegando que en realidad son trabajadores, es decir, que en realidad tienen una relación laboral y que no son autónomos haciendo lo que quieren y facturando como quieren. El Estatuto de los Trabajadores continúa diciendo cómo empieza la relación laboral, que digamos que son los tipos de contrato. O sea, que también es el Estatuto de los Trabajadores el que dice no solo que hay contratos formativos, temporales, indefinidos, a jornada completa, parcial, etcétera, sino que también dice cuándo corresponde usar un tipo de contrato u otro. Las empresas no pueden escoger el tipo de contrato que más les guste, sino el que toque según lo que vaya a hacer el trabajador. Resumiendo mucho, es por eso que la mayoría de los trabajadores temporales podrían conseguir ser declarados indefinidos o que les pagaran indemnización de despido improcedente como si siempre hubieran sido indefinidos, pero haría falta que demandaran, y eso les quitaría tiempo para las cañas y ver la tele. De momento, el Estatuto de Trabajadores ya te ha dicho lo que es una relación laboral y cómo se hace el contrato. Pero el Estatuto de Trabajadores también dice cómo transcurrirá esa relación laboral. La categoría, los salarios, la jornada, los horarios, los descansos, las vacaciones, las modificaciones de varios tipos, las suspensiones, las faltas y sanciones, etcétera. Es también en el Estatuto de Trabajadores donde se regulan las formas de extinción de la relación laboral. El periodo de prueba, la dimisión, el fin de contrato temporal, el despido de varios tipos, etcétera. O sea, que en el Estatuto de Trabajadores está el antes, con el contrato, el durante, sueldos y horarios, y el después, irse o que te echen. Todo ello con múltiples combinaciones distintas, pero además es también en el Estatuto de Trabajadores donde dice que es un convenio colectivo, quién puede firmarlo, qué regula e incluso algunos aspectos, no todos, de las famosas elecciones sindicales. Lo que no está en el Estatuto de Trabajadores son los temas del paro, subsidios, jubilaciones, etcétera, etcétera. Porque aunque sean derechos que en muchos casos están pensados para los trabajadores y trabajadoras, en realidad no son derechos laborales, sino derechos sociales. También afectan a otras personas que no son trabajadores por cuenta ajena, sino empresarios e incluso a gente que no ha trabajado nunca. Una reforma laboral es simplemente un texto legislativo que modifica el Estatuto de los Trabajadores. Su redacción es bien sencilla. El apartado X del artículo I del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores queda redactado como sigue. Puntos suspensivos. Algo así como una fe de ratas de un libro. Donde dice tal, debe decir cuál. Donde decía no sé qué, ahora va a decir no sé cuál. O sea, que una reforma laboral por sí misma no sirve para nada. No existe algo así como la Ley de la Reforma Laboral del PP de 2012 ni la Ley de la Reforma Laboral del PSOE de 2010, sino que existen unas leyes o decretos que podríamos llamar menores, que lo que hicieron fue reformar la ley mayor, que es el Estatuto de los Trabajadores. La ley que regula el trabajo siempre es el Estatuto de los Trabajadores, por lo que lo único que hay que hacer en casi todos los casos es mirar la última versión actualizada de él. De hecho, en el Estatuto ha tenido tres versiones principales, por así decirlo: la del 80, la de 95 y la actual de 2015. Todas ellas se han reformado múltiples veces. Por ejemplo, la del 95 se reformó más de 30 veces y la actual anda por las 10. Lo que pasa es que la de 2012 del PP fue muy importante por dos razones. Porque lo cambió todo. Al cambiar el antes, el durante y el después. Y sobre todo, porque lo cambió todo a peor. Aumentando en vez de disminuir el desequilibrio natural que existe en la relación laboral a favor del empresario. Un ejemplo que mucha gente entenderá, porque por algo tenéis ordenador y móvil y estáis leyendo esto en una pantalla, los parches, actualizaciones, complementos, plugins y demás parentela funcionan modificando un sistema o una aplicación. La actualización por sí sola no sirve, porque obviamente es necesario que tengas el sistema o la aplicación actualizada. Una vez instalada la actualización, tú sigues usando el sistema o aplicación y la actualización ya no te hace falta. Pues las reformas laborales funcionan igual. Por ejemplo, la reforma laboral del 2012 del PP fue un decreto ley de febrero de 2012 que cambió el Estatuto de Trabajadores, por lo que después de instalada ya no hacía falta volver a leer ese decreto del 2012, sino que bastaba con leer el Estatuto de Trabajadores. Otra forma de entenderlo es como la reforma del baño. Primero tienes que tener el baño y luego lo reformas cambiando los sanitarios, el alicatado, la ducha o lo que quieras. Es decir, que una reforma del baño no existe por sí sola. Tú no puedes ir a una tienda a comprarte una reforma de baño por la misma razón por la que una reforma laboral tampoco existe por sí sola. Todo este rollo quiere decir que sencillamente tampoco existen eso de derogar reformas laborales, ni íntegras, ni solo la puntita. Lo que se podría hacer es una nueva reforma laboral, es decir, una nueva ley o decreto ley que dejara el Estatuto de Trabajadores de nuevo como estaba. Por tanto, puede haber dos razones principales por las que alguien diga derogar la reforma laboral: para que la gente normal lo entienda, o bien para no tener ni putísima idea de lo que habla. Es un cuento, y no tener ni putísima idea de lo que se habla el decir que no se puede derogar íntegramente la reforma laboral, porque entonces te quedas sin ley laboral o sin derechos de los trabajadores. Eso se ha dicho en los medios informativos la semana pasada. O sea, que dicen que no se puede derogar íntegramente la última reforma del baño porque entonces te quedas sin baño. Que abres la puerta y ves la nada. Como a Trello cuando se iba por ahí a buscar gente rara. Que cada cual interprete si quien lo dice toma a todos los españoles por tontos del culo o bien sus conocimientos en materia de estructura legislativa de poco yo están en la nada que perseguía a Trello. También es un cuento para niños idiotas decir que no hace falta derogar la reforma laboral porque van a hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que mola muchísimo, Si has leído y comprendido todo lo anterior, verás que es exactamente lo mismo hacer una reforma laboral, que es modificar el Estatuto de los Trabajadores actual, que hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que es también modificar el Estatuto de los Trabajadores actual. Es como si el de reformas Corrochano te dijera que él cobra más caro y mola más porque no te reforma el baño, sino que te hace un baño nuevo en el mismo sitio que el de antes y sirviendo para lo mismo. Convide. Por tanto, llegamos a la conclusión de que obviamente se puede derogar la reforma laboral del PP enterita y además de un día para otro exactamente la misma forma en la que se hizo, mediante un decreto ley del gobierno. Un decreto sencillamente diría otra vez lo de siempre, el artículo X del Estatuto de Trabajadores, que es redactado como sigue, puntos suspensivos. Lo que importa es cuál sea la X y lo que digan los puntitos, con lo que si la X son la misma que en 2012 y los puntitos son los que había antes de 2012... queda derogada la reforma laboral de 2012 por decreto, decreto que luego tendrían que convalidar las Cortes, aunque eso luego, pero de momento, se aplica desde el primer día, igual que hizo el PP en 2012. ¿Negociando con la patronal y sindicatos? Pues no necesariamente, porque en 2012 el PP ni negoció con la patronal ni con los sindicatos, sino que de pronto, literalmente, de un día para otro, publicaron el decreto. Claro que en 2012 al PP no le hizo falta negociar con la patronal, porque obviamente les iba a gustar y de hecho les encantó la reforma. Con los sindicatos, en cambio, no lo consideraron necesario, porque después de todo, quien manda es el gobierno. Pues ahora lo mismo, pero al revés. Bueno, lo mismo del todo, a lo mejor no, pero porque de reforma sorprendente han salido los sindicatos, que saben comportarse a quejarse de que el gobierno pudiera hacer una reforma favorable a los trabajadores sin negociarla antes con los sindicatos y la patronal. Claro que sí, chavales. Que a ver si os van a hacer una reforma que haga que ya no haga falta que os sigáis sabiendo comportar estupendamente los unos con los otros. Como al principio del estado de alarma del COVID-19, cuando quedaron súper bien con su plumero al aire pidiendo mucho menos de lo que el gobierno finalmente dio. Para finalizar, está el tema de los aspectos más lesivos, que ya se explicó en laboro anteriormente y que por supuesto es el mayor cuento de todos. Resumiendo, quitar aspectos más lesivos es quitar lo que sea menos la rebaja del coste del despido improcedente, para que así tengas muchos derechos muy bonitos y te quiten las cosas lesivas y eso, pero cuando los pidas te puedan echar sin razón alguna y mucho más barato que antes de la reforma de 2012. Precisamente ahora que están de moda las ruedas de prensa con 25 preguntas estúpidas en cada una, quizá algún periodista tuviera la oportunidad de hacerle a un ministro o al presidente esta sencillísima pregunta. ¿Por qué el gobierno no considera la rebaja del coste del despido improcedente como no solo uno de los aspectos más lesivos, sino incluso el más lesivo con diferencia de la reforma laboral de 2012? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del despido improcedente, es decir, del despido sin razón alguna, no del despido procedente, es decir, del despido por razones correctas de tipo disciplinario económicas. Pero antes de hacer la pregunta, que avise para que todo el mundo meta las palomitas en el microondas, porque la respuesta podría ser un espectáculo. Nos deja luego un consejo de algunos artículos muy interesantes, Historia de las Reformas Laborales, Historia de las Reformas Laborales 2 y Calculadora de Derechos Perdidos. Nosotros os dejamos este enlace de consultas de las relaciones laborales, laboro-spain.blogspot.com. Pues perro, si te parece, vamos a poner un temita porque se me ha secado la boca. A ti no se te ha secado la boca. Yo estoy remojado. Pues, yo voy a poner un temita porque estoy ahora a los mandos, así que adelante con el temita. Escuchamos. ¿Quién ametralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién ametralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? Son los guardias de asalto que son hijos de puta. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. Son los guardias de asalto que son hijos de puta. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. Thank you. que se ve. Son los perros falangistas en todos en el café. Son los perros falangistas sentados en el café. Llevan chaqueta de cuero y pantalones también. Llevan chaqueta de cuero y pantalones también. Y a nosotros en el frente los calzones se nos ven. El primer plato que da son la nada rompedora. El primer plato que da son la nada rompedora. El seguido es de metralla para levantar memoria. El seguido es de metralla para levantar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, debajo de un romerillo cargadito de candero. En el tren que va a Madrid ya le daron dos vagones. En el tren que va a Madrid ya le daron dos vagones. Uno para los fusiles y otro para los cañones. Uno para los fusiles y otro para los cañones. Si me quieres escribir, pues continuamos adelante. Tenemos al otro lado del teléfono a Tomás, que nos va a hablar de una iniciativa que lleva varios días dándose en el pueblo. Preso Pachi Ruiz Sos. Solidaridad con este preso en huelga de hambre en la cárcel de Murcia, que ya se anda pues en un largo día. El jueves pasado se inició una... Tomó forma una iniciativa y Tomás, arratsaldeon, estás ahí, ¿verdad? Tomás, ¿estás ahí? Espera un momento que no te cojo bien aquí. ¿Me oyes? Ahí te oigo bien, sí. Vale. Bien, pues decía que esta iniciativa tomó forma el jueves pasado. ¿Nos puedes hablar de sus contenidos? Bueno, arratsaldeon de Nori. Arratsaldeon, bye. Pues sí, bueno, nosotros somos gentes preocupadas por la situación de que se está dando ahora mismo de huelga de hambre, en un principio del compañero Pachi Ruiz en este caso, pero vamos, que a esa huelga de hambre también se ha unido varios presos políticos, por ejemplo, uno de Lesaga, que no me acuerdo el nombre. Sí. Y luego hay diferentes iniciativas a nivel colectivo en diferentes puntos de Euskal Herria. En Iparralde también. El otro día hubo, parece ser, una serie de cortes en una vía, encierros en la zona de Larra y Gasteiz y Vizcaya, y en fin. Y nosotros, siguiendo esa dinámica, pues consideramos, nosotros, digo nosotros en el sentido de que, bueno, sin más, nosotros no estamos... Sí, las personas preocupadas con esta problemática. Exactamente. Exactamente, personas preocupadas en Orereta. En esta situación, ¿no? Sí. Y bueno, en este sentido nos organizamos y consideramos de que era necesario, ya que el tema estaba paradillo... Y la iniciativa fue, pues bueno, convocamos el jueves de la semana pasada una concentración. Sí. Y en esa concentración planteamos a la asamblea si había, claro, porque nosotros queríamos saber con qué fuerza contábamos. Sí. Te pierdo ahí, Tomás, te estás moviendo. Entonces, tenemos, andamos. Sí. No sé la historia esta, claro, porque la situación de Pache Ruiz, del preso político Pache Ruiz, es muy grave. Sí. Es muy grave. Es muy grave, la voz que está en juego, la vida de este compañero. Y entonces, en ese sentido, le propusimos a la Asamblea hacer movilizaciones diarias. Y la Asamblea, bueno, la respuesta fue favorable en ese sentido. Ajá. Y bueno, ya andamos. Movilizaciones diarias a las 8 de la tarde en la Alameda, Sumardián. Ahí, exactamente, sí. Sí, porque con el tema del confinamiento y demás, confinamiento del COVID-19, pues resulta de que en un principio era a las 8:30 y ya no, a partir de este lunes ha habido una modificación, entonces ya son a las 8 de la tarde. Ya. En la Zumardi de Loreta, sí. ¿Estáis haciendo recorridos por los barrios? Bueno, inicialmente, nuestro espacio de intervención es un espacio libre. Sí. Quiero decir, que cualquiera nos puede dar una opinión, cualquiera nos puede plantear cualquier cosa, y de hecho de esta forma de compartir el espacio libre, pues resulta de que hubo gentes que nos dijeron, oye, vamos a salir de aquí y vamos a movernos por el pueblo, para que el resto del pueblo también sepan de las circunstancias de la situación, sí, de Pache Ruiz, ¿no? De Pache Ruiz, perdón, o sea, hay que hacer mención. Reivindicando los derechos políticos o sociales y humanos que tiene Pache Ruiz, sino que también estamos luchando o por los derechos sociales, políticos y humanos de todo el colectivo de presos políticos y a título personal, inclusive hasta por los presos sociales también, evidentemente. Porque este sector de población también las están pasando putísimas dentro de lo que son las cárceles. Y en esta circunstancia, concretamente del COVID-19, de este encerramiento que nos han provocado, resulta que las cárceles está siendo una auténtica olla a presión. Así es. Y entonces, lo que quería decir es de que, bueno, no solamente es por Pache Ruiz, que sí, porque está en huelga de hambre y porque es ahora mismo la punta de lanza de toda esta reivindicación, para que nosotros consideramos que es la punta de lanza, pero vamos, aquí tenemos los compañeros Mikel Arrieta, tenemos Eider también, la presa, en fin, ahí tenemos dentro de Loreto, tenemos varios presas y presos en unas circunstancias lamentables, sí, penísimas y demás, perdón, sí, sí. Y ni qué decir de los presos enfermos, claro. Así es, y además, pues, un poco en esas distancias que se mantienen a toda esta gente. Sí. Presos en lucha, la verdad es que las cárceles están pues un poco ahí en hervor por esa situación que nos ha devenido y también por sus propias características. Sí, es verdad que espeche a Capurtu no es una forma de castigo. Bueno, Tomás, hoy a las 8 de la tarde también. Sí, bueno, muy rápido. Entonces, derivado de esa intervención de la gente, de las ideas y demás que nos están dando en las pequeñas asambleas que estamos intentando desarrollar, porque todo esto del asambleísmo, todo esto es una forma educacional, hay que trabajarlo, hay que animar a la peña para que participe, para que dé ideas. Y entonces, en un principio hicimos una cadena humana que fue de Gaviarrota, Fandería y vuelta. Esta semana. Esta semana también nos hemos ido al barrio de Itieta, Itieta, y hemos vuelto por la calle Viteri y demás. Ayer estuvimos en Pontica, la zona de Viteri, Pontica, Gastaño también. Sí. Y hoy, bueno, pues hoy vamos a tomarlo con un poquito de tranquilidad y nos vamos a plantar en la Alameda. Ajá. Nos vamos a plantar en la Alameda hoy, hoy tranquilidad. Bueno. Y mañana jueves, pues si no hay una contraorden de la autoridad, no portuaria, sino de la autoridad Gubernativa. intentaremos ocupar lo que es la Plaza de Galicia o donde está la rotonda esta que está enfrente del ambulatorio. Ajá, sí. tener la vamos visibilidad. A ocupar en todo su perímetro. Bien. Unas personas se pondrán en el medio y todo el resto, con pancartas y demás, nos colocaremos en lo que es la circunferencia, el diámetro. Y luego hay más planteamientos. Lo que pasa es que está todavía, hay que limarlo un poquito, bueno, más. Sí. El viernes, como es en cartera normal, a las ocho y media nos juntaremos en la Zumardi. Ajá. Y bueno, a ver, nosotros estamos, porque la huelga de hambre de Pachi Ruiz es una huelga que ha tenido un episodio, unos días de huelga de sed. Sí, sí, sí. Y evidentemente hay que decir de que la vida de este compañero está en un hilo ahora mismo. Sí, sí, sí, sí. Y su fuerza, la verdad es que estimula la lucha, el apoyo, la solidaridad con sí, presos sí. En luchas. Pachi Ruiz Sos, bien. Exactamente, sí. Sí, y bueno, nosotros nos hemos configurado como una plataforma, nos llamamos Oloretako Herri Erantzuna. Herri Erantzuna. Nosotros, evidentemente, no tenemos absolutamente nada que ver ni con la organización ATA ni con Sortu, no tenemos absolutamente nada que ver, ya que en cuanto Pachi Ruiz deje la huelga de hambre, nosotros nos vamos a disolver como colectivo autónomo dentro de Oloreta, que el único objetivo que tenemos es los derechos de los presas, de las presas y de los presos políticos vascos, y ahora mismo de los enfermos, evidentemente, y ahora mismo como punta de lanza, Pachi Ruiz. Se acabó. Nosotros no tenemos ninguna directriz mayor que el acompañamiento a la lucha que sostiene Pachi. Exactamente. Te agradecemos, Tomás, estas palabras. Terminamos el programa a las 8, no sé si podremos acompañar. Lo que sí te puedo decir es que esa cuña haremos sonarla aquí en la Sinchilic, un poco en la continuidad para saber de lo que se está un poco haciendo en el pueblo en solidaridad con Pachi Ruiz. Sí, hombre, déjame hacer una mención muy pequeña, Honorio, por favor. Como antes he mencionado, con el tema del confinamiento este que estamos padeciendo, todo Dios, los presos políticos están padeciendo unas penurias impresionantes. Sí. Todo el Estado se está aprovechando de este contexto para ampliar la represión contra ellos y contra ellas. En este episodio no nos podemos olvidar de los presos sociales. Los presos sociales están en una situación absolutamente abandonados en todos los sentidos. Y en ese sentido, yo a título personal, evidentemente con todo. A ver, ¿sí? Tomás, sí. Y se acabó. Bueno, no te he podido escuchar estas últimas palabras, Tomás. Bueno. Nada, te comentaba de que derivado de este estado de cosas, pues de que evidentemente que yo a título personal me solidarizo con los sociales también, evidentemente. Pues dejamos ahí tus palabras, Tomás, y ya sabéis, aquí nos mantenemos en este espacio Aupa Compas los miércoles y desde luego a través de la continuidad de la Sinchilic prestamos atención a esta iniciativa popular de apoyo, Pachi Ruiz Sos. Gero arte, Tomás. Vale, eskerrik asko, Sinchilic arteari, bai. Aio. Gero arte. Bueno, Gato, teníamos un poco pendiente porque esta iniciativa pues uh-huh. se está produciendo aquí en Ore y nos ha comido, pues hoy nos quedamos sin cloaca social. Bueno, pues nos quedamos sin cloaca social, pero metemos aquí a Alegría Libertaria, ¿no? Un poco de alegría. Eso es verdad. Radio Alegría Libertaria y su desinformativo semanal que guardamos siempre esta tarde último del Aupa Compas, esta media horita, para reescuchar este espacio, que lo emitimos los lunes de 7 a 8 de la tarde, aquí en la continuidad de Sin Chile y Kiratia, en la FM y a través del online también se puede escuchar, y como os digo, desinformativo semanal a las 7 de la tarde. Nosotros hacemos una versión reducida de su espacio, que os dejamos con él. Pues pínchale ahí o qué. Nosotros nos quedamos aquí. Sí. Nosotros quedamos aquí escuchando el desinforme semanal de esta semana. Vamos con él. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. En el camino aprendí que llegar algo no es crecer, que mirar no es siempre ver, ni escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse. La música interbloques de este desinformativo número 80 es del homenaje íntimo a Rafael Amor y Pili Campos. Escuchamos ya a Tomás Vera, cantautor de Acampadas, interpretando En el camino, y después iremos escuchando al dúo Revuelta, a Yetro Legrand y al propio Rafael Amor. Podéis escuchar el homenaje íntegro en el enlace que tenéis en la ficha de este desinformativo. En el camino aprendí que la ignorancia no es saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. Incluimos también esta breve nota de que actualmente tenemos bloqueada nuestra cuenta de Twitter Alegría Lib, y esperamos que Twitter España nos la devuelva en los próximos días. Mientras tanto, podéis contactarnos a través de la cuenta Ilusocial en Twitter y también en nuestra web alegrialibertaria.org. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Sintxilik Irratia, en Orereta, Gipuzkoa, Kaixo, como a Radio Malva en Valencia y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazando. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. Estado español. Campaña Banca Armada denuncia la participación de CaixaBank en el negocio de la guerra. La campaña Banca Armada ha denunciado un año más los vínculos de CaixaBank con la industria de la guerra. Lo hace este sábado 23 de mayo, día en el que la entidad bancaria celebra su junta de accionistas de forma telemática. David Montesino, del Centro de LAS de Estudio por la Paz en Valencia y en representación de Banca Armada, denuncia que durante el periodo 2014-2019 CaixaBank ha financiado empresas de armamento por valor de más de 121 millones de euros. El activista Ignacio Menjón, de Alternativa Antimilitarista MOC Bilbao y en representación también de Banco Armada, denuncia que hay documentados al menos 7 casos de envíos de material bélico fabricado en España hacia zonas en conflicto y que uno de ellos tiene como escenario la República Centroafricana y como protagonista la empresa española de explosivos y proyectiles Maxam, que CaixaBank financia. Ana Hernández, de Alternativa Antimilitarista MOC Bilbao y miembro de la campaña Banca Armada, también denuncia que durante el año pasado CaixaBank amplió su horizonte de inversión en las empresas de armamento y ha comenzado a ser accionista de Indra, empresa dedicada, entre otras, a la electrónica militar y a la militarización de las fronteras mediante una compra de acciones que ascendió a casi 2,5 millones de euros. La campaña Banca Armada ha asistido a las juntas de accionistas que han llevado a cabo los principales bancos españoles durante este 2020 para dar a conocer las inversiones de cada entidad en el negocio de la guerra y ha difundido para cada una de las juntas celebradas de forma virtual un vídeo de denuncia. Para Radio Alegría Libertaria, quedarnos en la denuncia de las inversiones bancarias es, en cierta manera, mejorar las formas de circulación del dinero en el sistema capitalista. Pensamos que es tiempo de ir abriendo el debate hacia la no utilización de los bancos y hacia la reducción del uso del dinero a lo más imprescindible, dinamizando formas de ayuda mutua, de trueque, de intercambios no monetarios que nos vayan liberando de la opresión que ejerce el sistema mediante el dinero. No queremos banca, ni desarmada ni ética. Desinforman Caos en la Red y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y Huyo es la peste de las personas rectas. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni solemne la verdad. Vi al poderoso mortal y a tontos con altivez. Y en el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir. Que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entendí mucho más de lo que vi, lo que me queda por ver. Mundo globalizado. Ciudadano Robot, sobre derechos y libertades. Pedro García Olivo vuelve a colaborar con Radio Alegría Libertaria, en esta ocasión a través de una serie de audio que tienen como título común Ciudadano Robot. La serie completa la publicaremos en nuestro programa Alegría Libertaria en próximas fechas. Os dejamos entonces con su reflexión. Catástrofes de advertencia. en plural y con minúscula, que funcionan, como decía Rotterdam, en tanto advertencia de la catástrofe, ya en singular y con mayúscula. Partía de ahí para definir un tipo de carácter de subjetividad hoy dominante en el área occidental democrática. De manera metafórica lo llamé ciudadano robot. Hoy añado un nuevo rasgo. Este ciudadano robot se empecina en reclamar derechos individuales, ciudadanos, humanos, siempre se lo reclama al Estado. Y sabemos que cada derecho concedido por la Administración recorta una libertad. A más derechos, más sometimiento. En paralelo, se acostumbra a satisfacer necesidades fabricadas, elaboradas, en el olvido de aquellas otras originarias o naturales que quizás en algún lugar, en algún tiempo, se resolvían a través de la ayuda mutua, de don recíproco, sin mercado, sin Estado. Pongo estos ejemplos. Se reclama, se reivindica, a veces violentamente, el derecho a la vivienda, que supone una supresión de la libertad de construirte tu casa con tu propio esfuerzo, por tus manos, acaso con ayuda de tus compañeros, donde consideres y sea admitido colectivamente. Ahora estamos obligados a satisfacer esta necesidad fabricada de adquirir un techo, es decir, un lugar en el que reproducir tu fuerza de trabajo de forma más económica para que te explote mejor a ti y a tus hijos, a fin de cuentas. ¿Qué quiere decir derecho a la educación? Recorte de la libertad de educarnos, socializarnos, formarnos por fuera de la clausura escolar, como tantas veces se hizo y en tantos lugares aún se hace, sin profesores, sin pedagogía, sin encierro, en la familia, en el grupo. Y esta pulsión a satisfacer otra necesidad fabricada de currículum, profesores, materiales, etcétera. Hablamos de derecho a la salud, que de forma implícita también supone un recorte del derecho, de la necesidad, de la costumbre de autogestionar nuestra salud. Y en todo caso, si no somos capaces de recurrir a saberes tradicionales, comunitarios, consolidados históricamente. Se habla también de derecho a la tranquilidad, que recorta esa libertad, esa bella autonomía de la gente que, sin tener que pedir nada a la Administración, eran capaces de vivir tranquilamente en su localidad, porque había unos sistemas, a veces informales, que evitaban los peligros. Ahora vivimos de forma peligrosa porque la policía muchas veces nos intranquiliza. Derecho al trabajo, decimos, que también recorta la libertad de dedicar tu tiempo a producir bienes de uso para tus hermanos, tus compañeros, tus semejantes, sin esperar a cambio ni una retribución ni un comercio. Siempre, en todos los casos, el mismo paradigma. Se pide un derecho que recorta la libertad, se le pide al Estado. Se pasa de una necesidad originaria a una fabricada, la incita al Estado, y quedamos cada vez más de rodillas ante esa administración. En una situación de impotencia psicológica, de debilidad asistencial, simplemente suplicándole. Y así es el ciudadano robot, una persona a merced de la administración. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. El reloj suena, salto de la cama, me quito el pijama, hago una flexión, abro las ventanas, saludo al canario, me lavo los dientes, canto una canción. Y por dentro tengo unas ganas tremendas, y por dentro tengo unas ganas tremendas de darle dos hostias al despertador. Cono Sur, el sueño de la razón, Atlas de los transgénicos y pueblos que no se rinden. Silvia Ribeiro comparte esta noticia en un artículo de opinión más extenso del que os traemos algunos fragmentos. Uno de los primeros gobiernos que permitieron plantar transgénicos en el mundo fue Argentina, casi al mismo tiempo que Estados Unidos. Decir que lo permitió el gobierno es una formalidad. En realidad, las transnacionales se lo vendieron a los productores locales, que comenzaron a plantarlos en 1996, como si fuera una Sevilla más a la que se podía echar mucho más veneno sin que se muriera el propio cultivo, pero sí todos los demás que estuviera vivo alrededor. No había entonces ni siquiera una farsa de evaluación de riesgo o de bioseguridad. Esta la montaron años después, integrando a las empresas y grandes propietarios rurales o a sus representantes en la comisión que los evalúa, siendo por tanto juez y parte. 24 años después de estas primeras siembras, el puñado de empresas que controla este negocio afirma que hay 191 millones de hectáreas sembradas con cultivos transgénicos a nivel global. Pero pese a que ha pasado más de dos décadas, el 99% de los cultivos transgénicos siguen confinados en solamente 11 países. 5 países del cono sur de América Latina están entre estos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Por ello, el ala del agronegocio transgénico en el cono sur que se lanzó al público esta semana no es un documento solamente regional. Es un testimonio imprescindible para entender qué significan la industria y los cultivos transgénicos en todo el mundo, cómo afectan a la vida campesina, a niñas, mujeres, hombres y ancianos, a las y los trabajadores, a las comunidades urbanas y rurales, al suelo, al agua, a la biodiversidad, a la economía, a las políticas, cómo esta poderosa industria puede tumbar gobiernos, comprar jueces y policías, deshacer paisajes y rehacer a su gusto sectores enteros de las economías nacionales. La implantación de los transgénicos comenzó en el cono sur de forma silenciosa y en todos los países de esa región se impuso de contrabando. Fue la vía de Monsanto y similares para burlar la regulación potencial, creando situaciones de hecho, negociando, presionando y o pagando a gobiernos de turno para que desoyeran o reprimieran las alertas y resistencias que desde el comienzo brotaron en varios lugares. Por ejemplo, los movimientos campesinos, como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, y otros, llevaron una resistencia ejemplar desde el inicio y lograron que no hubiera transgénicos en Brasil por varios años, hasta que el gobierno, luego de negociar con las empresas, declaró que ya se habían sembrado en tantos lugares que era mejor regularlos y, por tanto, abrió las vías de legalización. Aunque la siembra de transgénicos en el cono sur siguió el modelo de la agricultura industrial a gran escala que ya existía, el hecho de hacer la semilla transgénica tolerante a los venenos agrícolas significó un aumento exponencial y sin precedentes del uso de agrotóxicos, de la contaminación de agua, destrucción de suelo y biodiversidad, y aumentó la deforestación permitiendo catastróficas inundaciones. Un avance que no se hizo pacíficamente. País por país nos relatan de primera mano cómo la siembra transgénica desplazó comunidades rurales, campesinas, indígenas, cómo caminó de la mano de la represión oficial o de matones privados, incluso asesinando a quienes resistieron. El documento también nos muestra los impactos devastadores en la salud que conllevan los transgénicos, desde los pueblos, escuelas y comunidades rurales o periurbanas víctimas de la fumigación aérea con glifosato y ahora con venenos aún más tóxicos, hasta el aumento pavoroso de residuos de agrotóxicos en agua y alimentos. Pero el Atlas también da cuenta de forma sistemática de las muchas resistencias a lo largo de todos los países. Y no solo fue resistir, también crear, construir, encontrarse. Pese a esta larga historia de atropellos, los pueblos y organizaciones fortalecieron alternativas y propuestas, diagnósticos autogestivos, producción campesina y agroecológica, siembra de alimentos sanos, tejidos colectivos. Un cuarto de siglo de historia narrado desde las y los de abajo que nos enseña y convoca. Desde Radio Alegría Libertaria queremos alertar de publicaciones que mapean o localizan las diversas resistencias ante las agresiones capitalistas. Si bien es muy interesante denunciar y mostrar el despojo y los grandes perjuicios provocados por la hidra capitalista, y aunque a veces es necesario poner en valor ciertas experiencias que se están desarrollando a nivel comunitario, el hacer una información sistemática dirigida a la población en general de forma indiscriminada es entregar datos que pueden ser utilizados para terminar con las resistencias. Así que cuidado con las visibilizaciones, que deberíamos sustituir por la dinamización de intercambios, interdependencias y apoyo mutuo por abajo y de forma horizontal, incluyendo bloqueos para que el poder no comprenda y no pueda penetrar. Desinforman Silvia Ribeiro en Desinformémonos y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Ya llego a casa, tomo un bocadillo, algo bien sencillo para dormir bien. Pongo el reloj en hora, me tiendo en el lecho, siempre satisfecho, como en un edén. Y por dentro pienso en algo que me aterra, que estamos viviendo una vida de mierda. Y quiero dormirme, y quiero dormirme, y quiero dormirme. Las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100, zintzilik.net, en la red. DGT sigue denunciando que la ONCE dejara en la calle a sus mediadoras de sordoceguera y pide que vuelva a contratarlas. La noticia la hemos cogido desde CGT Andalucía. La FOAPS, Fundación 11 para la Atención de Personas con Sordoceguera, ha dejado en la calle a 86 trabajadoras de las 97 que tiene, aprovechando la crisis del COVID y sin ofrecerles ni siquiera un ERTE. Reza la descripción del vídeo que ha publicado en su canal de YouTube Diego Rodríguez, secretario de Acción Sindical de la Confederación General de Trabajadores, para Andalucía, Ceuta y Melilla, en cuyo título se apostilla que se las ha echado de forma injusta y cuyo audio escucharemos ahora. Eso es, este compañero es el que anda ahí en la onda barricada y desde ahí le escuchamos. Muy buenas, CGT Andalucía, para comentar hoy el caso de la FOAPS, la Fundación 11 para la Atención a Personas con Sordoceguera. Esta fundación es que resulta que la mayoría de gente que está trabajando ahí son mediadoras en sordoceguera. Mediadoras porque es una profesión fundamentalmente feminizada y, hay que añadir, precarizada, lamentablemente. Son personas que no llegan casi ni a 700 euros al mes. Algo que realmente creo que hoy en día parece escasito, con pocas horas, contratos de aquella manera. De hecho, tenían contratadas a 97 personas, de las cuales 11 eran fijas, 30 eran fijas discontinuas y 56 estaban en obra y servicio. ¿Vale? Entonces, vemos que estas trabajadoras que estaban atendiendo a familias, las estaban atendiendo a, en centros escolares, los estaban atendiendo incluso casi en casa, ¿no? Era una atención bastante personalizada, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues ha llegado la crisis esta del COVID, donde ya los centros escolares han cerrado. ¿Y qué hacen estas personas? Bueno, estas personas han seguido trabajando. Pero ha llegado la ONCE y ha dado una orden a su fundación. Y le ha dicho, bueno, estas personas a mí me sobran, yo no las quiero. Así que me deja a las 11 fijas y al resto, te has equivocado, no las manda un ERTE, porque con esto del COVID todo el mundo nos hemos acostumbrado a que, bueno, aunque lo paguemos nosotros y nosotras, pero se manda a un ERTE. No, no, la ONCE ha dicho que las despidan. ¡A la calle! ¡Que se vayan a la calle! Sí, es muy serio. Y lo hacen sabiendo que mandarla a un ERTE le habría costado 2.600 euros. 2.600 euros es lo que le costaba hasta que pasara, bueno, la época esta del verano, hasta el verano, que ya después vendían otra vez y podían otra vez contratar, unos 2.600 euros. ¿Qué le habría costado en cotizaciones? ¡Ya está! Pues ha preferido echarlo. Y todo esto pasa por una cuestión muy simple, porque la ONCE no se está jugando realmente el prestigio. La ONCE crea fundaciones de este tipo, ha creado esta fundación, y la crea con una consigna muy clara, y además te lo dicen en el 4.2, en el punto 4.2. El fundador no contraerá, fundador, la ONCE, no contraerá compromiso, obligación o responsabilidad alguna, ni principal ni subsidiaria, respecto de las actuaciones y cualquier consecuencia de ellas derivadas de la fundación. Y tú dirás, pero si es la ONCE, y dice que no tiene nada que ver con la ONCE, lo que está haciendo es autoexculpándose. Efectivamente, es que la cara dura llega hasta este punto. Y alguien puede decir también, oye, pero a esta gente montan una fundación para precarizar el empleo, para no pagarle con el convenio de la ONCE, porque la tenemos dura. Pero aparte, alguno dirá, pero hombre, la ONCE hace muy buena labor, pero vendiendo cupones, y ahora no vende cupones, no tiene dinero, no tiene para pagar 2.600 euros. Y entonces, a lo mejor hay que saber que la ONCE no solamente es la ONCE también es Ilunion. Ilunion facturó en 2019, que nadie se entere, 1.000 millones de euros. Lo repito, 1.000 millones de euros, lo cual no le da para pagar 2.600 euros a estas trabajadoras para tenerla en un ERTE, para despedirla, para dejarla a la calle, para reconocer que su labor no le importa nada. Por eso, quiero decir con este vídeo que la ONCE, una cosa es lo que saca, lo que publicita, qué bonito, y otra cosa es lo que realmente se le ve en los bajos. Cuando miras debajo del coche, tan bonito, tan reluciente, pues al final te das cuenta que hay bastante porquería debajo. Pues eso es lo que le pasa a la ONCE con muchas de las empresas, como esa Ilunion, que todo el día está de juzgado porque nada más que recibe denuncia. Desinforman, Aupa Compas, de Zintzilik Irratia, de Rentería, Orereta. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Bueno, Gato, ahí nos vamos apagando, os dejamos con el siguiente programa, La Intifada. Aupa Compas termina aquí a las 8 de la tarde en la programación de Zintzilik Irratia, en la FM 100, también online, también a través de los podcasts. ¿Qué tal, Gato? Pues bien, ahora que he salido de la zona de mezclas, estoy más tranquilo. Pues más veces. Y nada, a vosotros y vosotras que estáis al otro lado, os emplazamos a continuar a la escucha de la FM 100 y con nosotras los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Un saludo libertario. Osasuna. Salud y lucha. Aupa Compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Orenetako Irrati Librea.